Soy Sam y estás escuchando Música Casual desde Agora Sol Radio y también Radio Vallecas. Te estaremos acompañando hasta las 10 de la noche. Bombo y caja de pie. ¿Metemos charle? Espera. ¿Metemos charle ya o qué? Venga, dale. Unos platitos ahí para abrir, ¿no, guapo? Claro, claro. Bien, bien, bien. Vamos con el bajo, vamos ahí. Bien. Está guapo, está guapo. Vale, vale, vale. Para. Para ahí, loco, para ahí. Guapísimo, tío. Y ahora viene todo. Well-known pimp, narcotics king, big-time racketeer, back in full force. This could be one of the big moments in your life. Don't make it your last. Look, this thing might be bigger than even we think it is. Gongyuan 515年 佛教禅宗达摩祖师由天竺传到东来，住易筋经于少林寺壁上。 Buenas noches, estás en la sintonía de Música Casual. Te estamos acompañando desde Agora Sol Radio en directo y transmitiendo simultáneamente desde Radio Vallecas, Radio Asis de Salamanca y Radio Juventud de Soto del Real. Hoy tenemos, hay veces que tenemos un programa que es solamente música y hoy yo creo que el programa es solamente entrevistas. Tenemos tres entrevistas. Buenas noches, Antonio. Buenas noches, Rafa. ¿Qué pasa, coleguis de la radio? Aquí volvemos un lunes, cerrando ya marzo, este mes especial en que hemos hecho un esfuerzo muy grande o suficiente grande para traer música de mujeres, especiales de mujeres, y luego el resto del año también. Rafa, ¿qué tal por la tarde? Muy bien, como bien dice Juan Pedro, sí, hay veces que dedicamos el programa que suenen canciones con algún comentario que siempre hacemos, no podemos evitarlo. Pero hoy sí, hoy tenemos tres entrevistas en una, todas unidas. No sabemos cómo las vamos a cuadrar y si el orden de las preguntas alterará el producto final. Esperemos que sí, pero para bien. Bienvenidos a Adrián Sepiurca, responsable del programa cultural 21 Distritos y que además es el causante o el principal culpable de que haya venido acompañado a la radio por Rocío Saiz y por Ariel Bringue. Bienvenidos los dos. Gracias. Un gusto teneros aquí en los estudios de Agora Sol Radio para charlar un rato sobre, bueno, sobre vosotros, sobre vuestra música, porque tenéis discos muy calentitos y muy recientes ambos. Y para hablar tenemos aquí al director, al coordinador, no sé cómo presentarte, del programa de 21 distritos, con lo cual te pueden sacar aquí todo lo que quieran, ¿no? Sí, lo que quieran, prepararlo todo. Bueno, un gusto teneros aquí. Adrián lo hemos tenido aquí como músico bastantes veces. Sí, y, es cierto. Y bueno, es un gusto volverte a traer y que vuelvas a venir aquí a los estudios de la radio, no precisamente a esta, Agora Sol Radio, sino a los estudios de Radio Vallecas, pero lo dicho, siempre es un gusto. Yo recuerdo que los programas contigo siempre son un placer, muy divertidos y muy bien ambientados musicalmente. Y este viene muy bien acompañado, con lo cual seguro que lo va a ser. Pues nada, muy bien, no tengo nada que decir a esto. Bueno, para comenzar, como siempre, vamos a intentar sorprenderos y sorprendernos a nosotros mismos. Yo me quedé así de sorprendido cuando vi que el viernes pasado actuaba el trío de Julián Maeso, donde está también Alberto Anaut a la guitarra y un batería que me perdone, que no me acuerdo del nombre, buenísimo, por cierto. Y presentaban un concierto en la sala Berlín Cabaret. En el que... Café Berlín. ¿No? Café Berlín, pero que ni está en Berlín ni es un café. Por eso confunde. Ya. Bueno, el caso que lo que sí que ocurrió fue que representando ahí la voz, o presentando, cantando en este trío, este maravilloso trío de soul, rhythm and blues, funk, blues, bueno, pues estaba ni más ni menos que Martha High. Martha High es... entre otras cosas, aparte de una grandísima voz de una mujer negra que no llegó quizás a ser tan conocida como otras, pero se la conoce porque formó parte de la banda de James Brown como corista en el momento álgido de los grandes momentos que vivió James Brown con esa banda, con los G.B. Horns, con ese trío de saxo, trompeta y de trombón. Y bueno, no pudimos evitar comprarnos un disco de ella, que además nos dedicó muy cariñosamente. Disfrutamos muchísimo del concierto, de sus canciones. Hizo varios temas de James Brown, hizo algunas versiones, cantó canciones también de Julián Maeso, y fue un gustazo escucharla. Y tampoco nos pudimos contener a la hora de comprarle el disco y hacerle una pregunta sobre James Brown. Entonces le preguntamos qué era para ella lo mejor de James Brown. Y se quedó un rato así como pensando. Buscando. Yo no sé si estaba pensando en todo lo peor, o en esas multas y esa tiranía que se dice que tenía James Brown con su banda. No, la verdad que no, que nos habló muy bien de él y dijo que lo mejor de James Brown, aparte de la forma de cantar o de dirigir esa banda y todo, era que era un impresionante, era un bailarín impresionante. He was a hell of a good dancer, en palabras literales, nos dijo Martha High. Bueno, vamos a empezar el programa con ella, un tema que además hizo en directo, muy personalizado, porque es una canción suya, que se llama You Need a Woman Like Me, necesitas una mujer como yo. Pues ahí va. We can't break love into true love. It's played by two. Forget about the past we had, 'cause all of me belongs to you. I've changed my ways, I'm gonna stay. I'll give you my love each and every day. Me, baby, this time is gonna last. You need a woman like me, a woman like me. If you really mean I'm the best thing you ever found, then prove it, baby, and stop messing around. Stop it, baby, find out where you are, 'cause everything I do, it comes. Thank you. ever had. I'm like a number one spy. I put the spike in your life. Better hold on. You better hold on tight. You need a woman like me that's gonna treat you right. You need a woman like me that's gonna treat you right. Como el sol tiene fuego, pues es que no nos tenemos que meter adentro del fuego, o si no nos quema. Tenemos que meternos en la luna, porque está fresquita y el fuego está caliente. Yo en las estrellas y en la luna. Sí, pero también me gusta meterme en las estrellas juntadas con la luna y con las estrellas. Escuchábamos de introducción de este programa especial dedicado a 21 distritos a Dicha, una canción incluida en Latidos, que es el... Estoy un poco confundido aquí, no sé si es el cuarto o el quinto álbum de Ariel Bringe. El quinto. Es que tienes por ahí un disco que se llama el de Conjuros, sí, que no sabíamos si era un poquito una coproducción, sí, ¿no? Y, bueno, la verdad que una canción muy, muy íntima, ¿no? Y muy personal, porque ahí estaban tus dos hijos, nos decías, cantando, hablando y contando una historia muy bonita, ¿no? Sí, el disco entero tiene como idea central, como guión. El nacimiento, la paternidad, la maternidad, todo este fenómeno a nivel emocional que genera vivir, estar viviendo esa experiencia y quisimos hacer un álbum que estuviera ahí como un documento de vida donde pudiera, tú sabes, que quede ahí en la posteridad o compartir desde ese sitio, ¿no? De reflexión, qué cosa es la paternidad, qué es ser padre y ser músico y cómo influye en el proceso creativo y nos sirve de impulso, de qué cosa, qué significa, ¿no? Entonces, yo siempre en todos los discos que intento hacer, o sea, que pongo ahí en relieve, pues siempre busco que tener como una idea central, un algo que contar y moverme alrededor de esa historia y ornamentarlo con lo que se me ocurra que pueda ser interesante, pero desde luego no hay que tener una sustancia ahí primigenia, algo, una esencia para contar. Y entonces Latido, este nuevo álbum, es alrededor de la experiencia de estar en contacto con esa cosa súper, yo le llamo divino, y que bueno, rompe la dualidad un poco, ¿no? Porque es como que se difumina, es lo más animal, lo más salvaje, lo más terrenal que he vivido y lo más elevado. Entonces, bueno, tiene una portada preciosa, por cierto, que creo que estás abrazando la barriga de, sí, supongo que es tu pareja. Sí, sí, sí, sí. ¿No? O sea, que eso previo a esos nacimientos. Y todas las canciones tienen una relación así con, sí, es un viaje con ese proceso, ¿no? Sí, es como un punto, ayudarnos, tú sabes, a veces las palabras no llegan a poder ilustrar el factor emocional que se genera a través de cierta experiencia, ¿no? Y para eso está el arte en sí, digo yo, una de las funciones que tiene el arte en general es poder acceder a ese universo donde no, las palabras igual se quedan como cortas, ¿no? O al menos no tenemos como el dominio de la palabra para poder etiquetar o ponerle nombre, que es lo que nos encanta a los seres humanos, nos encanta eso, ponerle nombre a la sensación, la emoción, lo que estamos viviendo, qué cosa es esto, ¿no? En fin, ahí viene la música para eso. Muy bonito, un disco muy, muy recomendable, unas canciones muy, muy recomendables de escuchar. Y ahora vamos a seguir hablando de ello, pero hoy vamos a plantear el programa un poco como esos interesantísimos debates políticos donde minutamos el tiempo de cada uno y así todos tenéis vuestro tiempo. No minutamos, pero vamos a dar la palabra así, de distinta forma, pero sin tiempo. Para que nadie se enfade. Entonces también me gustaría que Rocío Sáiz nos hable de ese disco, ese segundo álbum que es Autoboicot y Descanso. Sí, lo has dicho genial. Yo no tengo ningún problema con no hablar, ¿eh? O sea, hablo muchísimo. Bueno, tú tienes tu tiempo, aprovéchalo. Vale, venga, empieza ya. Bueno, es el segundo disco, pero es el sexto. O sea, porque he pasado por tres bandas y... De Chills, ¿no? O Los Chills. Las Chiles. Las Chiles. Y luego tuve Monterrosa también. Entonces pasé del punk y la casa ocupa a ser una moñas internacional y de repente sonar en el menú este de Movistar Plus de elegir las películas. La verdad es que esto de tengo unos principios y si no te gustan tengo otros, a mí vamos, o sea, yo cambié los principios, dije, pues se acabó ya, a ver si podemos ganar dinero con esto, ¿sabes? Entonces, bueno, sigo sin ganar dinero con esto, pero por lo menos, yo qué sé, pues la verdad es que yo estoy traumatizada, hablaba con Ariel ahora sobre el proceso creativo, yo no lo soporto, el proceso creativo me parece durísimo, traumático... Y la verdad es que no me divierto nada, no te voy a engañar. Yo la música la veo tan poco agradecida, ¿sabes? Porque yo creo que como encima el pop está tan denostado, parece que el pop es una broma, ¿no? Como que somos unas mamarrachas o algo así. Pero yo siempre digo, pues está la Dilla Rusa haciéndose giras por toda Latinoamérica y están las bistecs llenando todos los estadios. Entonces, bueno, está el debate sobre quién hace la música, si la hago para mí o la hago para el público. Pues yo 100% te puedo decir que hay muchas canciones de las que no me siento nada orgullosas, pero digo, ay, qué bien, le gusta a la gente. Tiene estrofa, estribillo, arriba, arriba, arriba y fuera. Ahora no escucho nunca más mis canciones ni puedo decirte que digo, qué bien lo que hago, porque lo hago para que la gente baile, se tome la pastilla y le suba, vamos. No voy a engañar. ¿Sabes? Bueno, es un disco de... pop electrónico, por definirlo de algún modo, pero donde pones muy, muy presente ese activismo y esa reivindicación del, bueno, del colectivo LGTBI y de otra serie de reclamaciones o de situaciones que que de algún modo, a través de tu carrera, que te presenta, lo hemos visto un poco como un artista bastante multidisciplinar, ¿no? Porque vienes del mundo del teatro, de música, al mismo tiempo haces colaboras en radio. Bueno, Survivor, haces un poco de todo, ¿no? Este es el, yo cuando murió Icíar Castro, fíjate que Eduardo Casanova hizo un artículo que a mí me sentó fatal, que puso la actriz que decía todo que sí. ¿Ah, sí? Y yo le decía, bueno, a ver, ¿quién se puede permitir decir que no? ¿Sabes? A ti te viene a hacer una colaboración por 75 euros en Radio 3 y tú dices que sí. Y entonces eso sí que es activismo de verdad, porque al final se te quedan 32 euros, ya te digo, y en lo que vas a Prado del Rey y vuelves ya has perdido dinero. Pero yo creo que somos el único país en el que... O sea, yo no sé, Ariel, cuál es su situación, pero yo con la música no puedo vivir. Entonces, a mí si me entra un papel para una peli o una serie o un DJ set o no sé qué, vamos, yo te puedo decir que puedo vivir perfectamente más de los DJ sets que de los conciertos, que tengo 7 músicos contratados a los que doy de alta, porque claro, en el activismo, pues, no te sabes, yo les doy de alta, les doy de comer, de cenar, viven súper bien y si queda algo para mí, pues oye, suerte, la mía, ¿no? Pero yo te puedo decir que no entiendo por qué aquí cuantas más cosas hagas, peor te tratan, ¿sabes? Entonces mi pregunta es, ¿y tú por qué no haces más cosas, no? Si tú tienes un trabajo de 9 a 2 y eres abogado y te gusta pintar, ¿por qué no te dedicas a exponer tu obra y a ser pintor? Entonces muchas veces la gente me lo dice como si fuera algo negativo, ¿no? Es que hacer muchas cosas, bueno, pues tú también, ¿sabes? A mí me encantaría ganar una de ese Rigoberta Bandini y estar en mi casa viendo cómo crece mi hijo, que la adoro a Rigoberta Bandini, ¿no? Pero no, yo no tengo hijo en concreto, pero ver cómo la cosa, pues tienes un dinero en el poder vivir. Y es verdad que yo digo que sí a todo lo que es creativo ahora, pero me he ganado toda la vida con 3 trabajos, con horario que odiamos, como todos, ¿sabes? Y se llama más bien pluriempleo, ¿no? No, porque yo hago muchas cosas y casi ninguna me pagan. Entonces multitax, multitax no remunerada. Bueno, es que hay muchas cosas que si no hubiera sacado por una cuestión de amor, no salen. Quiero decir que yo cuando recuerdo que Adrián me llamó y me dijo, ¿cuánto cobras? Qué difícil es llegar a ti. Digo, ¿por qué? Pues porque a veces el de la agencia es más importante que tú, ¿sabes? Y de repente tienes un manager que se cree más guay que tú. Y entonces yo también estamos intentando romper eso, ¿no? Que cualquier artista podría tocar a México sin tener que pasar por alguien por el medio, que nos acepten darnos de alta a nosotros mismos y no tener que darle un 20% a alguien que no ha hecho nada. Y entonces al final, pues yo qué sé, yo he hecho ya 4 películas y me han pagado en la última, ¿sabes? Pero una película que ha dado la vuelta al mundo, entonces no sé qué sé cuántos. Pues yo qué sé, yo pienso, ¿me lo va a regalar el karma? Esto tampoco ha pasado, pero bueno, yo qué sé, ¿sabes? Pero yo recuerdo decirle mi caché y dice, ah, pues no es tan alto. Y yo, me cago en la puta. Eso sí, lo llevas. Sí, lo llevas a ver. Claro, porque ¿cómo le pones precio, claro, tú a tu para arte? Para eso siempre hay un truco. Claro, cuando te dice, ¿cuál? Eso, diciendo, bueno, claro, te he dicho para ir en solitario. Es que con músicos sube. Bueno, es que la gente no sabe que vienen 7 en mi club. Lo que pasa es que como Adrián sabe mucho, seguro que te lo pilla. Pero no, que va, si Adrián no, que va, si es que fue una cosa de 1 minuto y medio. O sea, pero porque yo también, es lo que te digo, ¿cuánto dinero vale tu proyecto? Yo sé lo que vale cada músico y lo que me cuesta cada músico. Y entonces hago un... Venga, que me queden 200 euros. Pero en realidad, si alguien lo puede pagar y puede pagar 5, 6 o 7, pues yo qué sé. Pero a mí me parece una estafa también. Entonces, por esa cosa de activismo, a mí tampoco me parece bien cobrarle un dinero que yo no le cobraría a alguien y reventar una industria. ¿Que no me lo merezca? Me lo merezco. Seguramente Ariel también. Pero ya, por ejemplo, no vas a los sitios si no vas por 1.500 euros, que me parece ya una vergüenza, ¿sabes? Pero bueno, tenemos una industria horrible. ¿Y tú, Ariel, cómo lo llevas aquí? En España llevas unos cuantos años ya, sí, aquí, yo, ¿no? 17 años. Y 17 años. Ya eres español, ¿eh? Sí, ya. El acento no me delata un poco, pero la esencia... Un poco. Es decir, que eres profesor de música también en la Escuela de Música Creativa. Doy clase en el superior, ¿no? de música creativa. Hago varias cosas. Pero no, yo lo que he experimentado desde principio a fin ha sido como una evolución constante en este lugar. He tocado con muchísimos músicos, he compartido con mucha gente, he podido plasmar mis puntos de vista musicales y mantener en la última etapa, gracias, debo decirlo, gracias a encontrar una super persona que hace, una gran amiga que es mi manager, es parte de mi familia, o sea, tenemos una relación super cercana. Y una persona que lo vive con una devoción que es alucinante. O sea, a veces la veo que está más enchufada con mi propio proyecto que hasta yo. O sea, porque yo soy medio contemplativo, medio tranquilo así. Y ella está súper conectada ahí buscando. Aquí, mira, ya mandamos acá, entonces vamos a entrar al lugar. Y entonces, sí, bueno. Y yo digo, wow, qué bueno eso, ¿no? Eso es una suerte. Y no es casualidad que sea una mujer, perdona que lo deje caer. Sí. Pero es verdad. Yo... Yo, o sea, lo único que he recibido en ese sentido, o sea, es bastante típico por ahí tener, escuchar unas historias de que hay managers que son como verdaderamente densos, por decirlo bonito, así, ¿no? Es un eufemismo eso, ¿eh? Sí, pero bueno, la cuestión es que yo no he experimentado nada de eso. Lo que asumo que lo que experimentamos como realidad, tú sabes, es muy diverso, entonces cada cual vive su propia experiencia y con el tiempo me he dado cuenta que uno mismo proyecta, o sea, las cosas muchas veces las cosas que nos suceden son proyección de nosotros mismos, ¿no? O sea, sin afán de filosofía ni nada, es literal. Y yo verdaderamente no me puedo quejar, o sea, he podido hacer varios discos, estar tocando por toda Europa, en el gremio que yo me muevo, que es más bien el jazz y la música afrocubana, y he podido hacer mis cosas, plantear mi punto de vista, que es lo que me interesa. No tengo mucho afán de, o sea, por supuesto tengo afán de crecer y de llegar a muchos lugares, sobre todo de tocar para mucha gente, con el afán de conectar a través de la música, ¿no? Pero no puedo hablar peyorativamente de mi realidad. Lo que he vivido por aquí ha sido favorable en todos los sentidos. He encontrado con gente muy bonita. Pero también yo puedo opinar en el sentido de que creo que, insisto en lo de que tú puedes sacar un disco, una música afrocubana, y nadie te va a decir, es una mierda, si no me gusta o no me gusta, pero tú sacas un disco de pop que encima sacas un single en noviembre y ya estás, o sea, ya estás anticuado, ¿sabes? Y eso es lo que yo creo que pasa con el indie, con el pop, que hemos reventado tanto la industria. Que supongo que sea otro tipo de mentalidad. Yo te estoy hablando tú sabes, el mundo al final se reduce un poco a la burbuja que cada cual vivimos, ¿no? Que es casi, o sea, la creamos nosotros mismos, o sea, porque tenemos nuestras propias prioridades, no sé, cada cual está como en su propia verdad y la explicación que le damos a las cosas están condicionadas por eso, ¿no? Porque pasan por el filtro de lo que somos. Y concretamente, yo pienso en el dinero, me interesa mucho el dinero, pero el dinero siempre lo he visto como un medio, no un fin. Entonces, cualquier proyecto que hago, y no tengo problema, tengo la autoestima alta. Ya veo. Valoro. Eso sí que es una virtud, ¿eh? No, porque vengo de un seno familiar amoroso, me criaron, conocí a mi tatarabuela, bisabuela, bisabuela por los dos lados, abuelas, tías, primas. Estuve rodeado de amor ahí, maternal, que es el que verdaderamente nos hace empatizar y conectar con. Porque nosotros, ¿sabes? Los hombres andamos en un afán ahí de más competitivo y más yo por el primero. Entonces, generalizando también, ¿no? Pero bueno, es una realidad, no se puede negar. Y parte de que la situación de la vida tenga tanta incongruencia en gran medida, indiscutiblemente, es el pensamiento patriarcal que rige, ¿no? En la mayoría de los lugares. Pero sí vengo de un seno familiar súper amoroso y todo eso está matizado. Cualquier cosa que va dando por la vida, lógicamente, está condicionado por eso. Con respecto a la cuestión laboral, o sea, a mí la música es una es de pequeño me preguntan, ven acá, y si no haces música, ¿qué te dedicas? Y esa ha sido la pregunta más difícil que me han hecho en la historia, porque claro, mi mente no, si no hago música, bueno, ¿qué tú dices? ¿Qué te refieres? Que si no toco saxofón, toco piano, no, que si no haces música, ¿qué te dedicarías, no? Pero bueno, que tú que cante, rapeo, no, nada de arte. Si tú no haces eso, ¿a qué te dedicas? Pues no lo sé, no, o sea, no estoy para el fútbol ni el béisbol que viene de Cuba, no me interesa más. O sea, lo veo y como parte de la realidad, pero no es que algo que me toque a mí. No sé, me gusta un poco escribir poesía y prosa poética, pero que tampoco es ni es poesía ni es prosa poética, es una reflexión ahí que para un poco verme a mí mismo, decir, ah, mira, esta parte de mí que no, o sea, que no, a simple vista no. Y yo me tomo la música la música me ha ayudado a evolucionar a un ser humano mejor, indiscutiblemente. O sea, porque esto de improvisar encima de una estructura o componer una pieza determinada, donde tú estás tratando de plasmar tu cosa ahí, que además tiene sentido para ti nada más, porque al final, o sea, ya cuando eso sale de ti, la otra persona que viene con su propia mochila lo toma y lo convierte en otra cosa. Que a lo mejor en muchos casos está súper distante y tú estás diciendo, no, que yo estoy hablando del amor universal y tú diciendo, yo lo que estoy viendo es tremenda guerra, tremendo conflicto. Pero bueno, tú sabes, al final lo que da sentido a las cosas es ese punto, o sea, ya está sabido, ese punto interior que sirve de motor, de impulso. Entonces, yo ando haciendo cada disco, eso, cada música en el gremio nuestro del jazz es como, tiene muchas atenuantes en el sentido de que hay como mucha postura, es un género que bastante, hablando así un poco más feo, demanda mucha atención, está pasando cosas de principio a fin, requiere como una práctica constante, por improvisar encima una estructura que tiene varios cambios, pero que además hay un rigor intelectual, personal, que luego el 90% de las personas que vienen a escuchar no entienden técnicamente qué estamos haciendo. Lo que entienden es la capacidad de comunicación que tú tengas en un momento determinado, que puede ser propiamente de la forma que tocas o de la forma que hablas cuando coges el micro o de la forma que te mueves en el escenario. Son muchos factores, o simplemente, no sé, tu presencia, tu cosa, te pones ahí así y hay gente que tú le dices, wow, no hace falta ni que toque, ni que cante, ni que diga nada. Yo sí, te creo. Entonces son muchos factores que inciden. Y entonces verlo desde un solo ángulo a mí me parece limitado. Pero bueno, en esencia, yo he experimentado todo el rato una evolución en todos los sentidos y he podido hacer dinero con esto y he podido, no sé, dinero relativamente, no sé, quiero decir, hacer el dinero que cumpla el objetivo que al que vino, ¿no? Sí, es que cumplir tus cosas y que te vaya. Y vengo de un seno familiar, tú sabes, vengo del tercer mundo. De un barrio contundente, no vengo de una, ¿sabes? Todo privilegiado. He ido escalando y yo, no sé, poderme pagar mis cosas, darle, no sé, no falte nada en mi casa, mi hipoteca, mi historia normal, que está en expansión. Pero en ningún caso estaría mintiendo si yo digo que verdaderamente me ha ido mal, me ha ido súper bien. Uh-huh. Joder, yo te quiero matar ahora mismo, la verdad. Bueno, a lo mejor ahora empieza tu momento, Rafael. No, amor, yo me podía haber comprado la casa de la que hablas. Si hubiera dejado la música, me la hubiera comprado. O sea, te lo digo de verdad. O sea, a mí este disco me ha costado 24.000 euros, una cosa así. Más los todos anteriores, es que hago cuentas y de verdad que tendría la entrada para la casa de la hipoteca que tú has entrado, vaya. Te lo digo. Bueno, y todo esto, todo este arte y todo este afrocubanismo de jazz, este pop electrónico y muchos estilos más musicales, no solo música, sino también otro tipo de arte. Teatro, magia. Cine, magia. Todo esto confluye en algo que se llama 21 Distritos, que lleva, no sé exactamente, pero más de 5 años, yo creo que desarrollándose aquí en la capital de Madrid. Y corrígeme si me equivoco, Adrián, pero vamos, tiene dos objetivos muy esenciales, muy, muy claros. Uno es llegar a todos los distritos de Madrid, que no falte cultura y arte en ningún sitio, como precisamente en la Cañada Real acabáis de hacer algo, es decir, aquí también hay que estar, o sea, en todos los sitios de Madrid, y por otro lado que sea lo más accesible posible. Cuando digo esto, pues casi siempre es gratis, o no sé, cuéntanos un poco cuál es la esencia de ese programa 21 Distritos y cómo ha evolucionado un poco en estos años. Vale, o sea, el objetivo final es llegar más que a todos los lugares, a todas las personas, porque los lugares sin personas, la verdad que no nos interesan nada, ¿no? Como, entonces, eso. Y por otro lado, como es un proyecto de arte y cultura, pues darnos la mano con el tejido artístico en el sentido más amplio posible, es decir, todas las disciplinas, todos los estilos, todo que podamos. Así que eso es un poco no solo, más que el objetivo, o aparte del objetivo, te diría, esta es nuestra motivación, porque es un coñazo de proyecto para trabajar, o sea, pringamos todo el tiempo, es un proyecto de 7 días a la semana, de todo el tiempo y tal, pero realmente... siempre digo, cada bolo es como un exorcismo, es un renacimiento, porque mira, aquí lo habéis visto ustedes, las veces que habéis tocado con nosotros, es que te olvidas de todo y a seguir y a remar, ¿no? Así que eso, este es el quinto año, efectivamente, y no me acuerdo qué otra cosa habías preguntado. No, un poquito, sí fue el nacimiento así, o cómo evolucionó ese nacimiento, ¿no? O esa esencia del programa. Vale. Pues la verdad que desde el principio teníamos esta visión. De hecho, cuando empezamos todos, pusimos el listón en un lugar y todos, incluso los que nos contrataron, nos decían, bájalas el pie de acelerador, ¿sabes? Como que no... No hagas tantas cosas, ¿no? No hagas tantas, ni tanta cantidad, ni pongas el objetivo ahí porque te vas a estrellar, no vas a poder. Aparte, no puedes decir, en medios y en quien te quiere escuchar, vamos a hacer esto, porque luego si no, no digas nada, porque si lo dices y no lo haces, y mira, ¿por qué no lo vamos a hacer? O sea, si siempre te dicen, uy, estás descubriendo arte, nosotros no tenemos nada que descubrir, ni nada que inventar, ni nada. La cultura sucede desde antes que la llamemos cultura, desde antes que exista la civilización, ni hablar de la industria, ¿no? Como desde antes que exista la gestión cultural. Entonces, la verdad que nosotros hacemos un poco trabajo de medium y disfrutamos de estar ahí en el medium de todo, ¿no? Y sí es verdad que todos los que estamos en el proyecto venimos de una vida artística y de artistas, que creo que es imposible ponerte en la piel de alguien si no has vivido lo que esa persona vive, ¿no? Como... Supongo que de, o sea, lo mismo que hay tú que eres músico, por ejemplo, habrá gente de danza, de todo, cada uno con su, todo, claro, ¿no? Algunos hemos estado mega hiper profesionalizados, otros en otro, pero todos sí tenemos esa empatía, ¿no? Y obviamente todos somos personas que vivimos en algún lugar, con lo cual es muy fácil también. Y en cuanto a Cañada y eso, de verdad que sí, que es verdad que es una bandera que nosotros levantamos mucho, es nuestro distrito 22 y tal, pero en realidad es ir a Cañada o ir a otros barrios donde hay otras situaciones. En Cañada mola más porque te das cuenta que pasan menos cosas así de cierto perfil, entonces llevarlas. Pero mira, un ejemplo de esto que digo, de dónde pusimos el listón. Las primeras dos actividades que hicimos en Cañada Real fue un taller de armonización de voces para cantar. Y todos nos decían, pero si ahí no hay coros, no hay nada, entonces, bueno, pues que haya, ¿sabes? Como que no es tan... Y luego un taller de teatro contemporáneo con un chico que estaba en Río de Janeiro, online, que no hay internet, no hay nada, pues llevamos un router móvil, yo me compré un equipo de estos de autoportantes, de proyección, wow, de tal, no sé qué, o sea, si se cortó a la luz, que se cortó, pues no pasa nada, pum, pasamos a modo batería, y... Wow. Porque realmente es eso, o sea, el que dice que no se pueden hacer cosas porque no hay recursos es porque solo ha conocido trabajar con recursos. Entonces ahí sí empatizo con lo que tú contabas, yo vengo de un lugar, vamos, donde nos atamos con alambre, ¿sabes todo? Entonces de golpe decir, no, pero aparte el alambre lo puedes atar con una pinza, y digo, joder, qué subidón, ¿no? Como mola el primer mundo, tenemos pinzas, ¿no? Pero para mí es eso, ¿no? Y bueno, eso, básicamente. Pero bueno, hablando de recursos y un poco de esa evolución del programa, yo creo que sí tienes más medios ahora, supongo más presupuesto, más... que al final lo que consigues es acercar o ampliar todo ese radio de acción, ¿no? Y... Sí, no, tenemos el mismo presupuesto desde el principio, que es, la verdad que a veces si miras los artistas que tenemos y tal, parece que tuviéramos mucho más. Siempre decimos que nos especializamos en precarizar estrellas, porque realmente ha pasado, si tú miras los nombres de la gente, así que están como en el gran circuito. A mí me pago muy bien, la verdad. Pero justamente es que va de eso, va de el que tiene muchos bolos al año, que cobra mucho dinero, es el que se puede permitir, pues te llevaste dos bolos por muy poquitito, no te digo por nada, pero por muy poquitito, porque no te va a cambiar la economía, y con eso tenemos el fondo Robin Hood, justamente. Incluso, esto está mal que lo diga, y menos en público, ¿no? Pero a muchos artistas nos mandan propuestas y luego los llamamos para no dejar testimonio escrito, y decimos, tío, vuelve a enviar la propuesta con otro presupuesto, pues que no has hecho las cuentas, vas a perder dinero, ¿sabes? Entonces, así como a otros, nos pasan unos presupuestos que, pues mira, que te contrate el que le parezca bien, pero no nos olvidemos, para que no sea un mérito nuestro solamente, que esto es dinero público y es un proyecto público. Entonces, no es lo mismo si te dices, yo tengo mi teatro y mi dinero, pues hago lo que quiero. Pero esto, ni tenemos teatros porque no tenemos espacio, ni es nuestro dinero, es el dinero realmente de toda la gente. Y no lo digo, si yo no soy político, con lo cual no lo digo para ningún beneficio personal. Entonces, tú no puedes hacer lo que quieras con lo que no es tuyo. Y menos cuando se te confía el volante. Entonces, pues ese día, pues tú tienes que estar muy sobrio para conducir del mejor modo, ¿no? Y también poner en valor que esto es un encargo del ayuntamiento. O sea, así como me pueden echar mañana, cada día es una renovación de la confianza. Entonces también hay que poner en valor que el ayuntamiento pues ha apostado pues por los que estamos haciendo esto, curiosamente. Y es el único que sigues tú, porque el resto de la gente se ha cambiado, todo el ayuntamiento, solo sigues tú. Sí. Incluso Comunidad de Madrid, que estaba Pepe Mompeán, también lo han echado. Sí, es verdad. Sí, solo queda Adrián. Ya. Hombre, a mí ya me han echado dos veces durante el proceso, ¿sí? Vale. No en estos cinco años, porque es que yo estoy trabajando en los barrios del 2003 aquí, ¿no? Es que cuando vine, todos decían, no, es que los barrios de Madrid no hay nada, tal. Entonces yo empecé a recorrérmelos, porque siempre trabajé en contexto barrios, y claro, decía, es la ciudad, que siempre lo digo, es la ciudad del mundo que tiene más espacios municipales de cultura, que están dotados técnicamente mejor o peor, pero existen algunos. Este lo es. Por ejemplo, claro. Entonces yo digo, joder, si esto es carencia de verdad, ¿eh? Yo decía, o sea, esta gente no ha visto una crisis ni en la tele, ¿no? Como, entonces, no peyorativamente, pero es verdad. Entonces, la verdad que nos tiramos de cabeza. Luego, en dos de estas etapas, yo he salido del proyecto y creo que me han vuelto a llamar porque nadie se traga lo de los barrios, que luego hay que transitarlos, ¿no? Bueno, porque nadie utiliza los recursos como tú. O sea, es verdad que los centros culturales y los barrios nos quejamos de que todo era... en el medio, o sea, yo como madrileña también era como, cómo molado éramos de la villa, pero ahora de repente éramos de la villa vale 40 euros, y en la época de Carmena era gratis, ¿sabes? Entonces yo que tuve la suerte de tocar en la nave de Terneras, que es una nave que está abandonada hasta que llega Adrián, en verano o en otoño, que es como, es que aquí se pueden hacer un montón de cosas, tenemos un montón de espacios que si verdaderamente lo interviniésemos, que no solo sea en ese momento, o como la nave Villaverde, hay un montón de sitios, o el High no sé qué, que es que era un fontón en los años 80. El no Betty me acuerdo. High, sí. El Betty High. Tenemos sitios que la gente ni siquiera conoce en Madrid, que se pueden... bueno, ya que haciendo... aludiendo no, lo bien que haces, muy bien, aludiendo muy bien. A Adrián, pero que como madrileña estamos todos agotados de que todo sea siempre la latina, ¿sabes? Y al final la gente no se mueve de los barrios. Yo recuerdo que me fui a pinchar a Barajas, que me contrató Adrián, y empecé el DJ set, no me hacía nadie ni puto caso, y dije, bueno, esto tengo que hacerme yo con el público, y empecé a subir a los niños a que le dieran al botón de la controladora. Bueno, se me armó una cola, ¿sabes?, de niños que todos querían ser DJs, y entonces de repente dije, joder, pues un taller aquí de ser DJs para niños sería ideal, y todos súper agradecidos diciendo, es que yo tengo un niño, no me puedo mover de este distrito o de este X, no me puedo ir con el niño todos los días a la latina a meterle en un taller de música, ¿sabes? Entonces verdaderamente la gente es muy agradecida y hay que salir del centro. Sí, es verdad que hay una concepción un poco del espacio público, de los espacios públicos que se pueden utilizar para el arte y la cultura, muy de cómo rentabilizamos esto, ¿no? A ver cómo, bueno, pues eso, a ver a cuánto cobramos la entrada, tal, cuando el planteamiento debería ser otro, es decir, tenemos accesible y gratuita, tenemos los espacios, vamos a utilizarlos, vamos a poner ahí, ¿no?, al lo que sea, danza, música, pintura, y que la gente lo conozca, ¿no? Porque yo creo que esa idea de rentabilidad es lo que confunde un poco a la gente, ¿no? No, o definir qué es rentabilidad, porque si lo pensamos monetariamente, yo por ejemplo soy un tipo que nunca pude entender al mundo en general y al dinero en particular, es que no lo entiendo, hoy día no lo entiendo, es un abstracto que no lo entiendo, y obviamente gano dinero, tengo una vida, que eso a esta altura del partido obviamente me manejo económicamente, pero es que no lo entiendo. Y de algún modo, pues he conseguido poder estar metido en cuestiones que no dependen justamente del dinero, porque nosotros hacer 50 actividades más o 50... Nosotros tenemos sueldo, con lo cual no ganamos de tal, ¿no? Y para mí es maravilloso, realmente es maravilloso, sobre todo porque en el mundo que yo deseo y me imagino, la cultura es gratis, la salud es gratis, la educación es gratis, y si me pongo más arriba, pues más cosas deberían... Es que no entiendo el dinero. Que en realidad no es gratis, que lo pagamos entre todos. No. No, total, total. De hecho, un día, mira, en Colombia hace poco, hablando de esto en el Ministerio de Cultura, ya me dijeron, no, es que tú hablas mal, me dice, porque gratis es que no tiene valor y esto vale mucho. Me dice, es con entrada libre, que es otra cuestión, o sea que me autocorrijo, es verdad. Pero lo que quiero decir es que... Incorporarías la rentabilidad social, no solo la económica, para saber el retorno de un proyecto. No, no es que lo incorporaría, solo veo rentabilidad social, porque de hecho una, no pelea, pero un frente abierto que hemos tenido durante este proceso más de una vez es cobrar entrada. Y aunque sea como hizo Casa Encendida, que tenías problemas, porque la gente cuando es gratis retira entradas, luego no ya, va, total, que más te da, ¿no? Exactamente. No, pero luego no va, es que no van. Entonces empieza. No. Pero es como el psicoanálisis, que Freud decía, para que funcione hay que pagar, ¿sabes? Si no es por el ingreso de dinero, ¿no? Como, entonces en Casa Encendida, bueno, cobran simbólico 3 euros, 5 euros, no son estos 40 que decías, y es verdad que funciona, pues te has dejado 50 céntimos, pues no, tengo que ir porque tengo la entrada, ¿no? Como, bueno, para mí esto, esta problemática no se resuelve cobrando entradas, se resuelve con educación de la gente, se resuelve con más respeto, o nosotros, por ejemplo, ahora estamos discutiendo con todos los centros para nuestras actividades, son con entrada libre hasta completar aforo, no, pues la gente tiene que hacer cola, pues como como cuando vas al cine, pues tenés la entrada y también te haces la cola, no es tan grave, sobre todo porque se te está ofreciendo una posibilidad de ver algo que si estás, si es porque te interesa, entonces pues no será tan grave, que no es que tienes que ir a la mañana a hacer cola. Bueno, que no han estado en un concierto de Taylor Swift, o sea, que decir, eso es hacer cola. Exactamente, ¿no? Y gente durmiendo con la entrada y durmiendo cuatro días antes y tienes tu asiento y te vas a sentar ahí lo mismo, me da igual, ¿no? Pero justamente son otros fenómenos, que esa gente no hace la cola para asegurarse que su asiento numerado no se lo va a ocupar nadie, porque le mola, bueno, pues a nosotros nos mola esto. Ya, bueno, pero yo he visto que habéis hecho conciertos aquí en el Paco Rabal, que han costado un dinero para el público en general y para los mayores o no sé qué, costaba el 50%. No, pero eso no era nuestro. En nosotros es 100% sin dinero. Ajá. 100%. Yo creo que el problema que tenéis vosotros es que no está muy bien publicitado, yo creo. Las todo. Actuaciones. Es verdad que no está muy bien publicitado. No, no, en realidad es que no hay barra, porque es que todo el mundo lo primero eso que hace es preguntarte, es ¿no hay barra? O sea, ¿cómo es la cultura de España? Que yo, que hice el fin de gira y todo el mundo me preguntaba, pero ¿y no se puede beber? Pero ¿y no hay para cerveza? Y yo, es que, o sea, verdaderamente en España concierto, música, yeah, viene al lado de la cerveza. Pues bueno, en relación a esto, fíjate que nos han ofrecido sponsoreos 200 veces y es algo que yo personalmente me niego, porque es el principio del fin. ¿Sabes? Uh-huh. Como si tú tienes pagante, tienes patrón, ¿no? Uh-huh. Y nosotros es como, pues no hay barra, no hay barra, no pasa nada, tal. Acabamos de rechazar ahora billetes de avión de una compañía, porque claro, porque la compañía quería aérea, quería que le hagamos promo, y nosotros no vamos a hacer, pues, en ese sentido, aldea de Asterix asumiendo los riesgos, ¿no? Uh-huh. No, y que también aprendan a ir a un concierto sobrios. Aparte, encima nuestros conciertos son tempranos. Tienes que estar pedo a las 7 de la tarde, claro, ándate un poquito, ¿no? Como luego sales. Yo nunca he visto en mi concierto, una me decía, es que tu concierto parece un meeting. Y yo le decía, es que mi concierto son todos así. Lo que pasa es que no te enteras, claro, porque vas ciega. Claro, pero fíjate, el que hemos hecho en Ave Ternera es cómo estaba la gente, era una discoteca y no había alcohol. Ya, ya, pero que a mí me lo decían todo el rato. No, no hay alcohol. Claro, que claro. La queja es no hay alcohol, el concierto da igual. Como esté, como le ha parecido, da igual. Te decía que era como nosotros, publicidad aquí no hay. Aquí nosotros pagamos por hacer radio. Ya, ya, claro, ya. Bueno, vamos a subir un poquito los decibelios del programa, o bajarlos, no sé, con música. Porque adelante, casualmente suena aquí la música y le toca a Rocío. Ay, ay. ¿Cuál vas a poner? ¿Una moñez o una no, de...? No, no, por no sé, la que tú quieras. Tú. Aquí bueno, tenemos Déjate Llevar, por ejemplo. Eso sí que es súper moñas, la bueno, verdad. Bueno, pues una que no sea Autoboycott. Autoboycott es la más moñas todavía también. Pero te estás autoboycoteando tú misma. Claro, por eso se llama así el disco. No sé, Guapa y Lista, que esa nos tratamos bien y la canto con una ex de Operación Triunfo. Ah, pues entonces venga, pongo Déjate Llevar. Es un máquina buscando canciones. Apegos Feroces. Esa es que es... ¿Sabes qué pasa? Que hay una parte del disco que es Autoboycott y otra que es Descanso. Hemos elegido entonces, un poco mal, ¿no? Habéis elegido la parte de Autoboycott, que es la de tratarse mal. Entonces, claro, en la de Descanso bailas. No, pero entonces, Juanpe rápidamente hace Buscar, álbum, pum, Guapa y Lista. Guapa y Lista y te es el último single. Y es un... O sea, mientras busca, aprovecha. Son todo trozos de canciones que no son nuestras. Y Adrián se ha atragantado, verdaderamente. Iba a deciros que si queréis aprovechamos este impasse así para próximas actuaciones dentro de 21 Yo ya distritos. Me voy ahora, empiezo en 21 distritos, yo ya he tocado dos veces, entonces nos vamos a dar un break este año, yo creo. Y Ariel el otro día. Y Ariel el otro día, bueno, entonces estamos súper actualizados. Yo creo que es mejor que Adrián nos cuente a quién vamos a ver en 21 distritos. Claro. Pues la verdad, cuéntanos un poquito así. No me acuerdo que hay este próximo fin de semana, pero está buenísimo. Te tienes que preparar ese vídeo que haces todos los viernes donde no total, lo cuentas. Total. Ah, no, este fin de semana no tenemos justamente porque es fiestas, pero el otro, mira, sí que os cuento, tenemos Yamandú Costa por un lado, Puto Chino Maricón por el otro. ¿Dónde? Yamandú en Carril del Conde, en Hortaleza, Puto Chino 80 en Nave de Terneras, en Arganzuela, y tenemos un familiar que no me acuerdo cuál, pero bueno, está todo en la web, en las redes. Buscarlo. Sí. Bueno, vamos con Guapa y Lista. Venga. De Rocío Sai. Es autoboycott, ahí está. Se nos rompió el amor y apenas lo usamos. Buscaba algo más. tu química con mi piel. No hizo carga positiva. A ti te daba igual. Yo te lloro en cada esquina. ¿Y ahora qué hago yo? ¿Y ahora qué hago yo? Con lo guapa que estoy. Saltarme los semáforos, buscar un nuevo amor. Aquí con Ariel Brínguez, Rocío Sáiz, para aquellos que os hayáis incorporado al programa en este momento. Están acompañados por Adrián Sepiurca, que los ha traído como responsable de 21 Distritos, ese programa cultural que lleva la cultura y el arte a... Está muy bonito eso que dices, a toda la gente de Madrid que quiera, que esté abierta a recibirla, porque es verdad que es algo necesario y muy importante en una ciudad como Madrid. Yo creo que siempre se dice que Madrid es... Joder, es que Madrid hay de todo y tal, pero luego es verdad que está muy localizado en ciertos puntos, zona centro, y hay esa extensión que hacéis por todos los distritos fuera de esa M30, ¿no? De esa almendra central que es la M30, es muy importante. Me gustaría que nos contaras, porque aparte de este trabajo de programación, también hacéis, potenciáis iniciativas de gente joven gracias a una convocatoria que se llama la Sub-25. Sí. Que bueno, cuéntanos. ¿Qué es la Sub-25? Pues la Sub-25. ¿Cuándo me puedo presentar o ya no puedo presentarme? Acabo o... de terminar la convocatoria el otro día. Hoy estamos llegando tarde a todo. Y por edad me parece que tampoco. Pues ¿no? No, pero bueno, es un festival con artistas de hasta 25 años, uh-huh. Dirigido a todo tipo de públicos, pero bueno, es un festival con un perfil joven muy, muy, muy potente. Van a ser los días 28 y 29 de junio en Madrid Río. Y nos hemos aliado este año a El Orgullo, porque coincidíamos cuando lo ubicamos ahí, vimos que coincidíamos en calendario con El Orgullo, entonces justamente con este espíritu colaboracionista que tenemos, pues llamamos a la gente El Orgullo, y nosotros que caemos en la misma fecha, ¿qué hacemos? Pues sumemos en vez de competir, y fue súper fácil. Entonces ellos ese fin de semana no van a tener ninguna actividad de las gordas, de las grandes, para sumar fuerzas, así que y les encantó por otro lado porque la Sub-25 naturalmente es hiperdiverso, la verdad, e inclusivo, pero se ha dado así y lo queríamos, pero fue natural, ¿no? Y el tipo de artistas que programamos y tal. Entonces hay una zona de un gran escenario al aire libre, donde hay conciertos, tal, luego hay toda una zona de carpas, que está el sector Tuneate, donde tú vas y te haces trenzas, te pintas el pelo, te maquillan, te hacen uñas, te customizan la ropa. ¿Dónde? En la Sub-25, en Madrid, sí, Río. Físicamente. Madrid, Río, sí. Luego hay otra zona de puntos informativos, de punto violeta, cuestiones de género, de juventud, bla, bla, bla, de un montón de cosas. Luego hay una zona cubierta en Ave Terneras, precisamente, donde haremos, bueno, unas cosas sorpresas que no quiero contar, y exposiciones y cuestiones visuales. Y lo que nos pasó, el año pasado en dos días fueron 8.000 personas. Entonces, claro, podemos hacer sonido hasta las 12 de la noche. Y nos pasó que a las 12 de la noche era, ¿sabes?, como en el garito cuando te prende. Era como todo el mundo acá se hizo una cosa así desangelada, de que daba pena. Entonces, este año vamos a parar a las 12 de la noche porque la normativa no nos permite. Pero tenemos actividades de trasnoche hasta las 2 o 3 de la mañana, estamos viendo. Entonces, actividades en silencio, completamente en silencio. De formativas, de pintar, de distintas, uh-huh, de distintas movidas, así que eso es la Sub-25. Wow. Muy bien. Y propuestas de todo tipo, de todo tipo, ya para la convocatoria del año que viene, pero vamos, lo mismo de pues también, ¿no? De pintura, de, por ejemplo, graffiti, de todo. Danza, de hecho, el año que viene, mira, les doy una primicia absoluta que no, uh-huh, lo hemos hablado con nadie, porque por ahora fue charla entera. El año que viene no vamos a hacer más estos mega conciertos. Por muchos aumentos sería un poco extenso, ¿no? Pero justamente pues nos dimos cuenta que el hecho de hacer grandes conciertos deja fuera un montón de cosas. Primero porque se come toda la atención, luego porque la gente viene a ver esto y otras cosas no les da bola, y luego porque, claro, entre a la mañana que pruebas de sonido, a la tarde que hace mucho calor, entonces no hacemos nada, y a la noche volumen concierto, no puedes hacer danza, no puedes hacer teatro, no puedes hacer nada, pues se lo come. Entonces estamos siendo excluyentes en un sentido de cosas. Entonces, a partir del año que viene nos vamos a tirar a... Va a haber acústicos, pero esto, después de la medianoche. La idea original, a ver si lo logramos, era que empiece el viernes a las 7 de la tarde y termine el domingo a las 7 de la tarde non-stop. Uh-huh. Y... ¿Non-stop nivel 5 de la mañana? Nivel non-stop. O sea que... Oh, wow. Desayuno. En Palma. Yo te voy a dejar caer una cosa, que yo soy parte de la Asociación de Mujeres en la Industria de la Música. Sí. Bueno, de millones de asociaciones, porque yo la verdad es que ya no sé dónde estoy a veces. Pero sabéis que hay una cosa que se habla mucho últimamente entre nosotras, que es como que potenciamos mucho a la gente joven, pero nunca a la mayor. Entonces, hay, sobre todo las mujeres, las que son mayores de 55 o 60, no hay ningún espacio para que puedan tocar, y muchas han tenido grupos o han empezado a tocar ahora. Entonces yo te lanzaría la propuesta de, en vez de que hay menos 25, mayor de 60. Recojo el guante. ¿No? Y hacer actividades de mayores de 60, pues que hayan empezado a tocar o que tengan su grupo de hace mucho tiempo. Total. Hombres, mujeres y personas diversas, ¿eh? No hablo solo del mundo mujeres. Tengo que decir que tenemos muchas actividades con gente mayor y ponemos mucho énfasis en eso. Incluso ahora prontito vamos a tener a Héctor Alterio, que tiene 90 y tantos también. A ver, es que igual eso es pasarse. No, porque fíjate. Le he visto hace poco al pobre Héctor Alterio y yo no sé de qué vais a hacer. Pues te voy a contar algo, pues ya lo hemos tenido una vez recitando León Felipe, una hora así sin parar, y no sé si está bien que cuente esto así en abierto, pero el tipo se mandó, pero era un rapero porque no paró, y mira que León Felipe tiene mucho contenido y hay que hacerlo muy bien, y antes y después del concierto había que acompañarlo porque no se orientaba por dónde estaba la entrada y la salida del escenario. Pero con lo que es su trabajo artístico, era lucidez, ¿no? O sea, un faro, ¿no? Entonces hay mucho para... Lo que no hemos hecho es formato festival, que es lo que me llevo ahí para dar vuelta, que igual mola concentrar. Hombre, yo de repente ver a nuestras madres, a nuestros abuelos, a nuestras abuelas, de repente montarse ahí... un concierto de música africana sería increíble, ¿no? Es que, mira, hace poco, casualmente, en un taller de africano, precisamente en una biblioteca, claro, era toda gente mayor, y los chicos que daban el taller, que eran de Senegal, se sorprendieron, pues esperaban otra cosa. Entonces dijeron, la verdad que nos sorprendimos del público nacional, y dice, que yo he vivido los 60 y los 70. Wow. Y es como, claro, si es un silencio, como, claro, a ver si tener X años quiere decir que has salido de un cascarón y no, claro, te has enterado, claro, de al contrario, ¿no? Como, entonces... Gerontofest. Bueno. Me encantó. A los parques estos de hacer... Claro, sí, ya no van a los parques en realidad a hacer gimnasia. Es que son sus... Que parece que sí, pero es que quedan ahí. Y entonces se van ahora y se tiran 5 horas hablando, que yo los veo. Entonces les veo en los gerontoparques estos, total. Que tiene el ayuntamiento, que ya llega un momento en el que nadie los usa y se le... Que es un centro de... bueno, pues de quedada. De encuentro, pues, claro. Pues claro, igual, claro. Yo creo que es, podría ser guay, ¿no? Total, me encantó el Gerontofest, me encantó. Gerontofest. Ya, total. Oye, Adrián, una pregunta. Con esta diversidad de actividades y estos años que llevas, ¿cuál ha sido, o uno de ellos, algo pequeñito que no era muy ambicioso, pero que te haya sorprendido por su respuesta o por que el público. Alguna actividad. Alguna dices? Cosita concreta, sí, en un poquito una mirada hacia atrás. No, la verdad que no sabría decirte una actividad concreta, pero cosas tipo, así que sí que nos actividad. Han tocado mucho. Por ejemplo, en Cañada, cuando empezamos a hacer actividades, claro, la gente no quería ir, nos escribió y dice, no, pero en Cañada, pero no, ¿cómo va? ¿Por qué no hacéis esto en otro lado? Entonces, qué fíjate, miedo, ¿no? Que luego van al camello, es que es muy fuerte. No, eso son, bueno, esas cosas que, prejuicios que tenemos. Entonces pusimos unas lanzaderas desde el centro para ir a Cañada. Entonces, como, mira, os llevamos y os traemos. Claro, exactamente, exactamente. Entonces, os llevamos y os traemos. Entonces, claro, la gente se animó. Iban de a 40 personas, tal. Claro, y cuando... Entonces dijimos, pues ya que traemos turistas, por ponerlo así, ¿no? Irónicamente. Entonces les hacíamos un recorridito por Cañada, entonces damos una vuelta. Porque es verdad que Cañada, como todas las zonas de la ciudad, tiene sus partes que hay que andar con cuidado. A mí me ha robado dos veces en pleno centro de Madrid, en barrios donde en principio están muy custodiados y no hay mucho ladrón. Y pues a mí me han pelado dos veces, ¿no? Entonces les damos una vueltita y eso generó que, por ejemplo, la gente cuando se iba, los viajes a la vuelta eran silencio total a la vida, era como tal, gente conociéndose a la vuelta era un silencio y se formaron grupos espontáneos de mandar frazadas, abrigos para los niños. Uno, por ejemplo, tenía mucha madera porque en el recorrido vieron que había niños buscando y venían con trozos de madera, ¿no? Entonces le decían, es para jugar, me dice, no, para calentarme la comida, decían los niños. Entonces nos tocamos con una realidad que está a 5 minutos, a 20 minutos de tal, que es parte nuestra, ¿no? Porque es la comunidad en la que vivimos. Y entonces eso te podría decir como cosas destacadas, pues, más que un bolo y tal, como cosas que no esperábamos, porque no lo hicimos con esa intención y sucedió, ¿no? Qué bueno. Sí. Ariel, yo te quería preguntar, ¿cómo fue el concierto de hace poco en el Centro Cultural Paco de Lucía? Bueno, justo le contaba a Adrián que es el primer concierto que hacemos después de haber grabado el disco y claro, es como la primera vez que pones verdaderamente después de haber madurado la música, después de haber todo el proceso este de grabación, de mezcla, de mastering que vas procesando, vas integrando un montón de cosas. Ese repertorio lo habíamos hecho en su día por un encargo del Festival de Arte Sacro de Madrid, justamente con la figura de Pepe Mompián. Pero bueno, fue una cosa puntual. Tocamos en dos sitios, en los Teatros del Canal y tocamos en este teatro del Escorial, en el Teatro Real del Escorial. Pero claro, eso después que tú grabas un disco, después que perfilas y ves toda la cosa y haces como todo el guión completo, ya eso va a otra dimensión. Entonces tenía tremenda expectativa. Yo estaba tratando de soltar la expectativa, porque estoy literalmente enamorado de lo que surgió en el disco ahí. Yo no lo siento como algo verdaderamente mío, es una cosa que viene atrás de nosotros. Además, no es una cuestión netamente mía, somos un grupo, somos una banda, un colectivo de amigos que nos queremos un montón y que estamos ahí como yo llevo la música y cada cual la, tú sabes, aporta ahí lo que considera que está en función de la belleza, ¿no? De expandir la cosa. Y entonces, en esencia, ese era el primer concierto, la primera vez que ponemos ponemos a ver a prueba si verdaderamente funciona con la gente, cómo nos sentimos nosotros. Estaba repleto, estaba lleno, creo que se quedó gente fuera. Y me encanta, habían personas de todas las edades. Y tú sabes que el jazz tiene como esa sombra ahí de ser a veces como excluyente. Y hay gente que dice, no, que yo no entiendo esto. Afortunadamente, quizás viniendo de Cuba, nosotros nos criamos con una concepción bastante abierta en materia musical o artística. O sea, yo abiertamente no me siento jazzista, yo soy músico, yo soy un gozador de todo lo que se pueda gozar con sonido y con ritmos y con... Bueno, y entonces este disco... como es tan biográfico, estoy hablando ahí de cosas que he vivido, está tratando de, de poner cada acorde, cada ritmo, cada melodía que estuviera, que tuviera un, estuviera sustentada con la realidad. O sea, aunque a veces uno coquetea con ese factor, tú sabes, intelectual y de rigor, de, a nivel técnico sobre todo, ¿no? Pero en esencia, yo estaba como con mucha ilusión de ese concierto, fue súper bonito. Se dio que todos los músicos podían de la banda, fuimos con tremenda disposición, yo creo que todo fluyó. No sé, yo estoy súper contento. Estaría bueno, quizás Adrián, que estaba ahí en el público, pueda decir más cosas. Desde la parte que me toca a mí, estoy más que satisfecho con el resultado, sobre todo a ese nivel. Mi punto, mi medidor es en qué medida conectamos o no con el público, con la gente, con en qué medida están escuchando, en qué medida reciben el concierto, no propiamente como un concierto, sino en el sentido convencional, sino como una experiencia verdaderamente, ¿no? Que la música les sirva de reflexión, sirva de no sé, sanación. Suena demasiado grandilocuente o demasiado pretencioso, pero va por ahí la onda. O sea, que viste al público que gozaba con la música. Yo creo que los vi gozando ahí. Uh-huh. Yo intento que sea natural las cosas. Forzar ahí la historia, como no se me da muy bien. Suelta tu verdad para acá y que tu verdad hable a la verdad de las más personas. ¿Entiendes? Uh-huh. Pero no sin afán de... He experimentado muchas cosas, llevo mucho tiempo en esto. Entonces, cuando tienes más presión y estás en un factor de autosignificación demasiado potente, pues por lo general se distorsiona el mensaje verdadero, ¿no? O sea, lo más interesante de un distrito, bueno, lo más interesante desde mi punto de vista es que la música o el arte está siendo usada, está teniendo el uso más ancestral, podríamos decir, que es acompañar la vida de las personas, que la gente a través de la música canalice sus emociones y de la música y del arte en general. Y hay un factor muy interesante que es de apertura mental y emocional. O sea, yo he visto ahí la programación que hacen Adrián con 21 Distritos y ahí hay cosas tan transgresoras para lo que está por ahí, que a veces pecamos de convencionales en ciertas cosas, queremos como cosas ahí como sobre lo mismo, ¿no? Entonces está bueno conservar las tradiciones, pero al mismo el punto de ruptura es vital, que es salir de la zona de confort y llevarnos a otro punto y cuestionarnos lo que somos desde ahí. Y entonces utilizar el arte como herramienta de vida, ¿no? Más allá de la seducción y del... o sea, yo vengo de Cuba, donde es natural bailar. Yo digo en todos los conciertos y todo el mundo se parte la risa. Dice, ¿no? Mi familia, si tú no bailas, o tú no cantas un poco, te desheredan, te quitan el apellido. Y todo el mundo se parte la risa, pero es casi literal. O sea, es así, es como que esté presente en la vida de las personas la música como refugio, en ocasiones podría decir, pero más que refugio, como que sirva para darle causa a ciertas cosas que no podemos exteriorizar. O sea, estamos llenos de situaciones, incongruencias, no se entiende muchas cosas que estamos viviendo a nivel global, pensando ya no como españoles, como cubanos, como argentinos, pensando a nivel planetario, hay un montón de cosas que son totalmente absurdas. Y entonces incluso en las relaciones interpersonales entablamos como cierto, empezamos ya con bloqueo y con distanciamiento y con cosas y estableciéndonos demasiado tiempo en diferencia en lugar de unir, unificar, hablar. Vamos, no tenemos que estar de acuerdo, pero vamos a respetar la individualidad de cada cual, pero hay un espectro súper amplio para compartir. Si esto va de compartir, esto es aquí, en fin, hay para todos los espacios, ¿no? Y el tema este del concierto y bailar, ¿no tomarás que tus conciertos en España generan menos gozadera que en Cuba? Porque aquí la gente baila menos. ¿Te das cuenta ese efecto, eh? Sí, porque bueno, si estás viendo que no bailan tanto, dirás, uy, estará gustando menos. Bueno, ¿no? es que abiertamente yo, cuando digo bailar, digo como manifestarse. O sea, que la. Exacto. O sea, que tú lo veas. Exacto. Ya te digo, yo suelto mi verdad así y me distancio me desapego de lo que tenga que suceder, porque verdaderamente no procede, no pierde el efecto. O sea, yo te lo doy y ojalá que te conecte, pero sí hay muchas cosas en materia de arte que en ese afán de control lo que hace es perjudica la propia conexión. O sea, yo te suelto mi locura para allá. Es música realmente para escuchar, o sea, está, dice, el jazz, ¿no? Tiene ese factor, ahí estás sentado, no es propiamente que estás en un lugar donde la gente acude a bailar tu música, pero yo considero que el movimiento como principio del baile es una demostración de conexión. Si hay una cosa, ahora mismo estamos conversando ahí y hay algo que tú me estás, que tú dices que yo apruebo, mi lo apruebo a nivel celular, pues lo natural es que mi respuesta natural es, y además con un reflejo incondicionado, es como me muevo. Entonces ese es el principio de la danza, ¿no? Y también es un sinónimo de aprobación de lo que estamos haciendo, con ese afán de expansión, ¿no? Que el arte yo considero que tiene que tener, o sea, ¿no? por eso todo ese trabajo personal ahí de a ver cómo podemos ser más conscientes con ciertas cosas, a nivel artístico, a nivel humano, ¿no? Porque es las mujeres y hombres que nos que han marcado historia verdaderamente, lo que han sido son unos seres humanos súper sensibles, con una visión más allá en cualquier asunto. Cuando uno ve aquí una simple botella y ven un recipiente que da vida, no sé, por decir cualquier cosa, ¿no? Y entonces es como un ejercicio constante en materia artística. Te voy a corregir porque y te voy a anunciar que actúas el 19 de abril en Retiro. Sí. Pero con otro proyecto. Con otro proyecto, porque estaba mirando la programación de 21 distritos. Y bueno, con Iván Melón Lewis estás en Retiro el 19 de abril y el 22 de noviembre en Chamartín. A mí me pasa que yo estoy tan de acuerdo con Adrián en todo lo que hace que soy incapaz de públicamente negar su. Si tocaron a él, dije, pues sí. No, yo estaba viendo además que es algo que es muy bonito también y muy necesario, que toda la programación, o casi toda, tiene un componente que puede ser improvisado, como el que nos contaba Rocío ahora mismo, ¿no? De subir a los niños a trastear ahí con una mesa de mezclas. Pero sí que hay conciertos de ese tipo que luego hay charlas, hay talleres que acercan un poco al público, al proceso creativo y a de dónde nace todo esto, ¿no? Pues esto nace de no tener dinero. Fíjate, mira, hablando de lo que decíamos antes. Claro, pues mira, en un momento yo quería, cuando empezamos, claro, dije, necesitamos nombres para que la gente se dé cuenta, aquí estamos, ¿sabes? Como porque si no. Entonces hablé con Coque Maya, porque nos conocemos, pero claro, yo sé lo que cobra Coque sus bolos y sé la cantidad de bolos que tiene, ¿no? Como entonces, esto que decía antes, el racionamiento fue, mira, a precarizarte, ¿no? Entonces, claro, pero luego está su manager, que se lleva su porcentaje, una cosa es llevarse un porcentaje de tal, entonces dije, ¿con qué me va a decir que sí? Morgan me va a decir que no, ¿no? Entonces, se nos ocurrió un formato que llamamos Encuentros con el Público. Entonces le digo, ¿qué os gustaría hacer? Que no sea el concierto, que sea una cosa de... Porque por otro lado, un artista como Coque normalmente no tiene una experiencia cercana con el público porque está en una dimensión de grandes espacios. Y al primero me dijo, uy, quiero ir con mi hermano a tocar las canciones que tocamos en casa de toda la vida. Y fue como le empezamos a ofrecer. Entonces Maika Makovsky, por ejemplo, dijo, uy, yo quiero hacer una charla sobre el miedo escénico, porque la gente no lo sabe, pero es que yo tengo terror de eso. Claro, luego la ves en el escenario, no te puedes creer que tenga terror, pero lo tiene. Y Travis Bert, por ejemplo, me dijo, es que se pensaban de niña que yo era subnormal, entonces quiero ir a contar mis... Te lo juro. Veo un cartel en España de que es subnormal, de verdad. Y quiero ir a contar mi historia, ¿no? Como Israel Galván, por ejemplo, dijo, uy, yo estoy loco por hacer clases. Y me dijo, Israel Galván, gira mundial constante. Entonces hicimos 6 masterclasses de 2 horas para grupos de 10 personas y empezamos a tirar por eso. Por ejemplo, 80, puto chino maricón, él estuvo preparando todo un set sin cantar y por primera vez se va a subir a un escenario sin cantar a presentar eso y luego vamos a conversar de un tema que no quiero develar ahora, pero un tema muy puntual que él eligió. Entonces es precioso porque no solo que sentimos que lo de precarizar es una semibroma, porque en realidad estamos pagando por otra cosa que no tiene un valor de mercado determinado, con lo cual nos ponemos de acuerdo y ahí sí, muy generosamente por parte de los artistas porque aceptan nuestro tal, pero por otro lado nos permite ofrecerle a la gente algo que si eres fan de un artista, pues no tienes normalmente la oportunidad de dialogar, de preguntar cosas, y al artista la posibilidad de estar cerca de la gente, así que de ahí viene. Bueno, tengo el corazón a 100 con toda esta conversación, con lo cual vamos a escuchar Latidos, donde es la pura representación del afro jazz cubano, ahí está. Según mi humilde opinión, y donde colabora en este disco de Latidos, como el mismo disco, Akinsola, ¿no? Uh-huh. Y alguien más en este tema. En ese tema, bueno, está es Renier Lizarde, contrabajista excepcional de Cuba, Íñigo Ruiz de Gordejuela, un pianista vasco asombroso, y está Marcos Cabaleiro, que es un gran baterista de Oporto, portugués. Pues que suene la música. Olo tu mare. Oba le wile she. O tu performo to funi. Ire lo lulano. Oba to shombobo. O si le shombobo. Kaye wale tu ba o. Omo toto le ni fe o. Aya toto wa fi funi. Oba u. Ojiaye ire lo so wa lo ndabo obo re la wa edu ma ale sele ni ale ni le se ba wa o Rocío, te toca. Venga. A ver, una vez que te da por cantar así en plan flamenco en Murcia, que te quitas la camisa, ¿qué problema tuviste? Bueno, llevo desde el primer día, el primer concierto desde hace 12 años quitándome la camiseta. La verdad es que me la he quitado porque cada vez molestaba más y he dicho, bueno, pues cuanto más molesta más hay que hacerlo. El día que no me digan nada, pues ya he dejado de hacerlo, evidentemente. Bueno, es que de verdad, o sea, yo no entiendo qué les pasa. Pues nada, un policía que se paró y, o sea, paró el concierto, vaya, que hasta que no me ponía la camiseta que no seguía. Y se volvió loco, literalmente, y entonces estamos en un proceso judicial ahora mismo, literal. Tengo un juicio en Murcia que no sé si será este verano o este otoño contra él. ¿Y eso en tu carrera artística te ha beneficiado o no? Yo creo que no, ¿no? No, para nada, que va. Sí, ahora la mitad de los ayuntamientos son de Vox y del PP. Para nada, o sea, yo soy la conflictiva. Pero bueno, están pasando. Como ahora ya lo hizo después Amaral, pues ya la gente se le va olvidando, ¿no? Pero lo hablábamos mucho. Hay un proyecto que se llama Caja de Resistencia en Mieres, que es fantástico, y entonces llevan a la gente a la que han censurado en el resto del país. Y claro, tú vas allí y dices, joder, lo mío es poco, ¿sabes? Porque hay gente verdaderamente brillante, pues libros, obras de teatro, películas, carteles, ¿sabes? Que estamos hablando en el siglo XXI de 2024 de censura de carteles. O sea, es que es una cosa como muy del nazismo, ¿sabes? Entonces, bueno, a mí me ha venido fatal, pero es verdad que se le está olvidando a la gente y está empezando a ver mis películas y mi disco. Pero hubo un momento que yo fui un instrumento político, porque además estábamos en campaña y, vamos, que a mí me ha dado las gracias Pedro Sánchez, que, oye, pa'lante, ¿sabes? Un gustazo, pero que Pedro Sánchez no se ha puesto adelante, que tiene otros problemas, ¿sabes? Pero vamos, no es algo de lo que, o sea, no es una noche de la que yo recuerde como con mucha alegría, ¿sabes? O sea, todo lo contrario, fue bastante traumático, vamos. Okay. Pero estamos acostumbrados a ver también grupos de tías como Impecables, Supermonas, uh-huh, todas, ¿no? O sea, al final venimos pues de Zahara, de Russian Red, de Cristina Rosenminge, todas están estupendas, maravillosas. Tuve un concierto mío y me tiro la cerveza por encima, me tiro por el suelo. Mis músicos también son, ¿no? O sea, lo que menos llamamos normativo del mundo, y a veces salen bien los conciertos y a veces salen mal. O sea, yo verdaderamente casi nunca vamos ensayados porque no tenemos tiempo material, o sea, porque todos tienen sus tres trabajos. Voy siempre que parezco un Frankenstein, el bajo de Barcelona, el otro no sé dónde, tal, y con suerte a veces coincidimos todos en los que y no hay errores. Pero yo creo que estamos muy acostumbrados a que todo sea perfecto y, ¿no? Y vas a ver a Viva Suecia y entra la luz y la visual, porque tienen 37 técnicos, pero nosotros vamos solos, a pelo, los 6, los 3, los 4, los 5 que vayamos, porque además mis bolos son como, oye, que tocamos aquí, ah, venga, pues yo puedo, pues yo voy. Entonces tengo 7 riders, ¿sabes? Uno va, otro no sé qué. Entonces a cada uno le ha pasado una cosa. Pues a un tour manager que me subí encima de él en mi línea de seguro, me llevaba un bros y también me quité la camiseta, pues le empezaron a insultar a él, ¿sabes? En plan, qué vergüenza tú, ¿sabes? Cuando me la había quitado yo. O sea, la verdad es que de pocos conciertos he salido diciendo qué divertido, porque en realidad mis conciertos ahora empiezan con una diapositiva que pone una obra de arte pretende provocar. Si entiendes ese concepto, entiendes ese concierto, pero si vas a escuchar, como Ariel decía, un bajo increíble, una batería que entra que flipas, no has entendido nada, porque es que no va a ser así. Con suerte entra, vaya, la batería a tiempo, ya te lo digo. ¿Y cuándo podemos ver algo así, un show de estos próximamente? Pues es que en Madrid tocamos en el Conde Duque y la verdad es que fue soldado de un mes antes, porque yo me obsesioné con que bajaran el precio de la entrada, pero obsesioné nivel que yo hasta que no bajaban el precio de la entrada que no tocaba. Entonces en vez de 15 valía 12 y nosotros hicimos soldado y el resto de los conciertos desangelados, no había nadie. Entonces tú fíjate lo que es para pero ahora con el gente, ciclo de Ellas Crean o algún ciclo de estos. No, amor, en Ellas Crean, que me encanta que me hayas metido ahí, porque ya he tocado como mujer, cis, uh-huh, por supuesto, o sea, no vaya a ser. No, yo ya aspiro a otra cosa y después de haber hecho Mad Cool y tal, ahora hago Tomavistas, que me ha costado mucho que nos cogieran en Tomavistas, porque de hecho el director tampoco entendía, ¿sabes? Llegó allí a mi concierto y vio pues ese caos, de repente había travestis por un lado y tirando globos, de repente había otra de las travestis enseñando el culo cantando No quedan días de verano, y no entendió mucho el show y dijo, bueno, es que Adrián ha visto el show, o sea, no es que no sabes verdaderamente lo que va a pasar, pero es que ni yo tampoco, que es una cosa que es fascinante. Y al final Tomavistas me ha dicho, bueno, si no vienen los travestis, que ha sido un poco como de autocensura, y he dicho, vale, vale, no, no van. Sí que van a ir, pero bueno, o sea, él no lo sabe. Y me dijo, bueno, tocas en el escenario 4 a las 3 de la mañana, coincidiendo con el cabeza de cartel. Y yo, bueno, pues nada, pues ahí estaremos, ¿sabes? Que coincidiendo con Fénix el sábado. Y quien le apetezca venir, de no ver a Fénix y venir a vernos, pues para adelante. Y luego hago el fin de gira, que lo iba a hacer con Adrián, pero al final vamos a hacer el Wizzing Center con una cosa de... pues de Mau, tampoco, no puedo decir, ¿no? Pero bueno, una cosa también entrar en Mau, porque en Mau tampoco entendían que este proyecto para ellos era una cosa política, ¿sabes? Y en realidad lo que es una fiesta, o sea, que verdaderamente quien venga sin ningún tipo de expectativas se lo va a pasar bien, pero como vengas con alguna cosa así pensada en plan, uy, sí, sí, a ver si voy a ver que esté todo bien, o sea, yo amo el caos, vamos. Si está todo bien, yo digo, ¿pero esto qué es? Me aburro, ¿sabes? Así que nada, Tomavistas. Bueno, como veis, va minutado esto, ¿eh? Al milímetro, como el programa, igual. ¿Cuánto dura este programa? 2 horas. Oh, vale, vale. Pero vamos, esto va minutado. Tenemos 10 minutos exactos para hacer este test. Es un test psicotrópico, psicoanalítico, un poco de todo. Y tenéis que ir respondiendo. Es pregunta corta, respuesta aproximadamente corta. Venga, vamos a empezar. ¿Cuál es el primer disco que os habéis comprado vosotros? Adrián también, ¿eh? Sí, sí, todos. Los tres. ¿Comprado o nos han regalado? Comprado. Comprado, mejor. Que sí, te haya costado algo. Yo el de las, bueno, robado también. Yo el primer día, el único disco de disco, creo, de las Britney Spears, de las Spice Girls. Yo Kind of Blue, de Miles Davis. Yo no me acuerdo el primero, lo que sí puedo decir que es que con 15 años, mi primer trabajo, mi primer sueldo, me fui directamente a una disquería y me lo pulí íntegro en discos, pero no me acuerdo cuál es el primero. ¿No te acuerdas cuál es? No. Es que somos las tres, iba a decir las tres Españas, pero no, somos Argentina, España y Cuba, tres generaciones, claro. ¿Y al primer concierto que fuisteis? Wow. Yo te puedo contar que mi padre era médico de festivales, que por eso empecé a entrar a trabajar en los festivales, era el de la UBI Móvil. Y recuerdo que mis padres se separaron con 14 años y cuando le tocaba a mi padre, como no era un padre como que no le costaba un poco ser padre, decía, veniros a los festivales. Entonces yo recuerdo con 14 años ver a Prodigy, pero no solo en directo, verle en el camerino puesto hasta el culo de oxígeno. O sea, entonces había que ir, mi padre iba a darle oxígeno a este hombre, porque era adicto al oxígeno. En Almería, el Creamfields. La banda de mi abuelo se llama Los Faquires, una banda en Santa Clara, es de son tradicional, bueno, son postmodernistas, le llamo yo eso. Ellos hacían, o sea, mi zona es bastante peculiar, o sea, la zona de Santiago de Cuba tiene como la herencia del son, también en La Habana, pero Santa Clara es como más cantautor y es como más formatos atípicos. Entonces ellos hacían son, que eso tiene un formato particular, pero ellos lo hacían con guitarra, saxofón, percusión menor y 2 cantantes. Entonces era muy curioso porque sonaba súper bien, pero no era lo que estaba estipulado, que normalmente lleva una guitarra, un tres, una trompeta, 2 cantantes, no sé qué, maraca, y ellos se buscaban la vida y era muy, eso fue lo primero que vi así impactante totalmente, ¿no? Adrián, yo con 12 años Sui Generis, una banda de Charly García, es su primer banda de hecho. Uh-huh. ¿Qué canción os hubiera gustado componer que no hayáis compuesto todavía? Hombre, yo soy una nube de Elia y Elizabeth. No, Adrián, Stairway to Heaven. ¿En serio? Ay, por favor. Pero la del plagio o la otra. Cualquiera que se le parezca. ¿No? Me gusta Ámame como soy de Pablo Milanés. Eso me parece una canción brutal. Si tuvieseis un superpoder, que lo tenéis por vuestras habilidades musicales y artísticas, pero de los otros, de los convencionales, ¿cuál os gustaría? Yo ser invisible. Yo también. Yo también. Sí, a saco ahí. Sí, pasando de volar y tal. Wow. Ese es teletransportarte, no es el mismo, ¿eh? No, no, yo es que yo paso de volar, he dicho. Ah. No, no, o sea, está volar y está teletransportarse. Claro, es decir, Harry Potter se teletransporta, exacto, pero no vuela. Vale, vale, pensaba que vuela con lo de ahorrarte el vuelo. Para no, ir yo sitio. Ser invisible. O sea, yo total. También. Claro. Los invisibles. Yo claro. Tener una mirada esa que sea transformadora. O sea, te miro así y te convierto en. Ese está muy bueno. En loca. Ese cuidado. Está bueno, ese está bueno. Voy a hacer fuerza. Pero vale también con la orientación sexual, porque yo he querido una cantidad de veces transformar a tías que flipas. Soy heterosexual. Utilizar, yo creo que para todo, ¿no? Para todo, ¿no? Sí, eso es amplio, amplio. Bueno, hablando de sexo, ¿qué música escucháis cuando hacéis el amor, practicáis sexo, si la escucháis o si practicáis? Yo puedo contar una anécdota horrorosa con un hombre. Fíjate. Ya que yo diga pero con un hombre tiene, raro. Tiene fondo musical, ¿no? Pues yo, a ver, yo soy súper lesbiana, pero alguna vez me acuesto con algún señor, bueno, totalmente tangencialmente, pero me acuerdo una vez que me acosté con un directivo del Banco Santander, lo digo porque es importante este tema, y me puso Los Planetas, que yo de por sí, yo, perdón, los odio, pero no tengo nada en contra personalmente. No se les entiende. Pero odio su música, o sea, me genera ansiedad. Y me puso Los Planetas para follar, el parque de atracciones, este, los pesados del, ¿cómo se llama? Pesadilla en el parque de atracciones. Y después de follar me dio las gracias y estoy traumatizada, la verdad. Después de eso no se te ocurre escuchar. No, no pongo música, no lo soporto. O sea, ni que alguien ponga. O sea, fíjate, ¿no? O sea, es fuerte. Adrián, ¿no? Dale. Pues yo en realidad no hago. O sea, solo pongo música para escuchar música. No hago. No soy de música ahí de. No, no. Me encanta, digo, me siento a escuchar música y me siento a escuchar música. O sea que no. Vale. Bien. Comprendido. Yo es que estoy afectado con la música. Tengo a mis hijos y a mi compañera, los tengo, o sea, música todo el tiempo, todo el rato, o sea, de igual la comida, no sé. Entonces, con respecto a tu pregunta, haciendo más, he tenido mis etapas. Una etapa ahí de Sade. ¿Te acuerdas que Sade? Wow. Que tiene ese, pero eso es un clásico, ¿sabes? Y con el tiempo lo he ido sutilizando un poquito. Ahora me pongo ahí música. Hari Prachal Saurasia es un maestro de bansuri, que es una música súper meditativa que te pone ahí. No puedo poner mucho jazz, así cosas que sean que tengan de más, porque si no me voy se me va la mente para ahí, entonces pierdo el foco aquí del importante. Eso es interesante, es que verdaderamente pierdes el foco, porque cuando somos músicos, yo estoy todo el rato pensando. Como me ponga música estoy diciendo, pero este teclado que ha entrado aquí, y este no sé qué, y está. Yo de verdad, me cuesta mucho escuchar música, se lo decía Adrián, digo, porque es que yo siempre pienso, uno, qué bien lo ha hecho esta persona porque no lo he hecho yo, dos, qué mediocre soy, esta persona es buenísima, tres, joder, vaya teclado ha estado aquí. Entonces, y no estás yo, a eso. Yo no puedo estar a follar y a esta persona, y encima, yo de verdad que no sé qué excusa ya poner cuando me lo ponen, yo he tenido broncas. De, ¿me puedes quitar la música, por favor? Y parecer gilipollas, ¿sabes? De, bueno, es que no podemos hacer nada juntas ni escuchar música. Y yo, mira, a ver, es que no sé cómo explicarte qué sé, ¿sabes? Nos vas a contar tú tu debilidad de que piensas que esa gente es mejor. Ay, que no pongamos música para follar. Ponte a hablar. ¿Os arrepentéis de algo en este mundo de la música, de haber hecho o no haber hecho? Yo sí. Mira, me arrepiento de algo de lo que me siento muy orgulloso. Cuando yo saqué mi primer disco fue un pelotazo, ¿no? Fue el primer disco de reggae en español del mundo. Y fue un pelotazísimo. ¿El primero de reggae en español del mundo? ¿El primero? 1988. Bueno, luego lo voy a mirar. Porque sí, míralo. No, míralo, es un disco. Te estás jugando ahí muy fuerte. No, hasta donde yo sé, pero vamos, que a esta altura ya me hubiera enterado, ¿no? Va, y Jimi Hendrix, ¿no? ¿Cómo se llamaba el de Jamaica este que hacía? ¿Este fue después que ti? No, en español. Vale. Mi cultura musical es nula, ya la habéis visto. Bob Marley. No, el de las camisetas. El existía desde muchísimo antes. En inglés le decimos no. Ah, claro, es que estáis tan callados y yo pensaba, bueno, aquí... Cabo, español. En español. Y resulta que fue un pelotasísimo tal, tanto que me aburrí de la banda que teníamos y del hit, sobre todo, que era una canción que no podías... ¿Sabes? Cuando vas cambiando el dial y suena y malísima la canción encima, la típica, no quería poner el disco. Entonces decidí no tocarla. No tocarla más. Entonces me llaman de la discográfica, que era una multinacional, pero me dijeron que de ningún modo, que tal, que no sé qué. Entonces yo le digo, no, es que estoy harto de esa canción. Y el tipo que se llama Adolfo San Martín, lo tengo muy clarísimo, yo tenía 29 de años, me dice, mira, Sepiurcat, me dice, te voy a explicar algo. ¿Sabes por qué se llama industria discográfica? porque nos importa nada el arte, nada tu música, nada tú, nada las canciones. Esto es para vender. Dije, vale, rompo contrato. ¿Y te dejaron romperlo? No, lo rompí unilateralmente, no te pueden no dejar. Entonces, lo que sí no pude es durante 4 años grabar discos con nadie, porque era la duración del contrato. Y entonces me arrepentí un montón, porque, bueno, y éramos 11 en la banda, fue todo un debate con los otros 10. Pero es que en el contrato ponía que, como eran mis canciones, que si yo no estaba, no había contrato. Y nunca más estuve con una discográfica y así voy por él. Vamos, de hecho, mi próximo disco se va a llamar Outfluencer, porque soy lo contrario de influencer. Pues todo lo que yo hago no se entera nadie. Pero entonces, estoy muy orgulloso, pero me he arrepentido muchas veces también. ¿Vosotras? Ahora quiero escuchar, ¿no? Tienes ahí como de fondo, a ver cuál es el hit de Adrián. ¿De ese? Claro, ¿cuál es el que no quiere escuchar? No, no quiero escuchar muchas canciones que hice, pero esa en particular sí. Luego no nos va a dar tiempo, Rocío. No, de fondo. Menos mal. ¿De qué te arrepientes? Me arrepiento de no haber insistido un poquito más a mi familia para que me pusieran a practicar el piano de pequeño. Tengo adoración con el piano. O sea, el piano es... Me siento... Tengo un piano en casa, me pongo a tocar el piano y tengo que literalmente obligarme a levantarme. O sea, porque no existe el mundo. Se paralizan las cosas. El piano me abduce esa posibilidad así tan... de tener la orquesta esa así. Entonces, y me hubiera encantado explorar el piano, que es un instrumento que requiere mucha, o sea, tocar el piano verdaderamente como a un nivel alto así interpretativo requiere un montón de tiempo. Yo te diría que te queda mucho tiempo. Sí, mientras estemos vivos hay tiempo, pero quiero decir de la manera de que yo mismo me invento en mi mente, pues probablemente tenía que haber existido un poquito más. Quiero un piano. Eso fue, me encanta y le agradezco un montón ahí las cosas que me ha permitido explorar. Pero el piano, por favor, soy súper fan de piano. Veo a los pianistas y me quedo así, wow. Dedos de pianista tienes. Total. ¿Y tú, Rocío? Pues a mí me regalaron el piano y, bueno, lo toco un poco, pero mis canciones. O sea, a mí me pones una partitura y... Pero mira, voy a ir un poco por ahí, porque yo soy muy TDAH y lo único que me salvaba de la ansiedad era el deporte. Yo soy deportista de élite, de muchos deportes, de piragüismo, balonmano y tal. Pues ojalá me hubiera dado por otra cosa, porque entonces hubiera escrito muchos libros y muchos más discos, ¿sabes? Pero bueno, ya tengo ahí mis medallas, que no valen para nada, y mis roturas de ligamento cruzado, hombro y de todo. Así que... Quizá de haber dejado el deporte un poco... Lo tenía que haber dejado antes, la verdad. Si tuvieses que ir a tomar lo que se dice la penúltima con alguien vivo o no, ¿con quién sería? De cualquier disciplina artística. Yo con Rocío Jurado tengo muchísimas preguntas. Muy bien. ¿Que si era agua o ginebra? Si era la más grande por lo que me han contado. Y luego, por favor, ¿cuál era? Si verdaderamente... cuentan de verdad que había orgías con mujeres. Yo le quiero preguntar, claro. Vale. Pero bueno, y si era la más grande por lo que me han contado también. Que me han contado la historia, claro. No sé si la conocéis, ¿no? No. ¿No? Que no sé si contarla. Bueno, no me puede denunciar ni nada, ¿no? No, aquí no. No. Pues hombre, es que, poder puede, antes por las dudas, ¿no? Es que yo he dicho muchas cosas en muchos podcasts y he tenido muchos problemas. No es la primera denuncia. No, aquí no se escucha. Pero cuentan que... Ah, vale. Cuentan que a Rocío la llamaban la más grande porque ella siempre se pedía la más grande. No. La raya más grande. Fíjate qué manera de cargarte una persona, pero es que yo siempre digo a mí la más grande. Aquí, bueno, apología de la droga y todo. ¿Cuál era la pregunta? La de con quién tomar la penúltima. Ah, si no era para mí. Para ti no. Pues la verdad que yo no lo sé, pero cuando preguntaste, lo primero que me vino fue Churchill, para mi propia sorpresa. Pero que, ¿en serio? Sí, pero siempre es un personaje que me mola. Pues tiene como los dos mundos, ser un pibe que era un viajado y a la vez es un tipo que hizo lo que hizo, ¿no? Yo tengo predilección por John Coltrane, me hubiera gustado. Si inventan la máquina del tiempo y eso, me voy ahí a ver a los años 60, a ver al Billy's Vanguard, eso, el Life de Billy's. Ver ese chute de energía, esa, obviando el factor saxofón o música, como una persona logra tanto con su creencia, con su locura, ¿no? Con su sana locura. Y me seduce un montón su camino. De hecho, en el saxofón intento mantenerlo como distante, porque es que es tan potente eso que te abduce, te omites a ti después y estás queriendo ser eso que no tiene sentido, ¿no? Pues vamos con la última, ¿no? ¿O qué nos queda? La fácil. La pregunta gallega. ¿Cuánto y por qué tanto? ¿Qué significa eso? Eso es en sí mismo la pregunta. Yo lo que estoy viendo es que yo siempre contesto mujeres y vosotros hombres. ¿Os habéis dado cuenta? Yo sí. No me doy cuenta. Yo sí, yo sí. Bueno, ¿cuánto y por qué tanto? Porque eso porque me encanta. Bien. ¿Tenemos una respuesta? No sé. Porque yo creo que lo que hacemos tiene... Yo siempre digo, hay que salir de una droga y meterte en otra, porque si no es imposible salir de la anterior. Yo creo que lo que hacemos desgraciadamente es una droga y es adictiva, de la que no se puede salir. Ojalá poder salir. Porque básicamente no lo elige. Es una certeza, una sensación. Genial. ¿Y pues, vosotros? Eso cuando nos lleves a tu programa, te comentamos. A nosotros no se nos pregunta. Ah, vale. Lo mismo que hemos preguntado nosotros, quiero decir. Sí. Bueno, nosotros alguna vez sí lo hemos hecho. Sí, cuando nos falla el invitado. Y ponemos otra voz que parece que es un invitado nuevo. Tal, bueno. Una nueva estrella. Bueno, lo dicho, un gustazo teneros aquí. Ariel, Rocío y Adrián, podíamos haber hecho tres programas con cada uno de vosotros, dedicándoos muchísimo tiempo a conversar y a vuestra música, pero creo que por otro lado la unión hace la fuerza y esta fusión de caracteres, de personalidades ha sido y de super, nacionalidades. Ha pasado bien aquí. Ha sido fusión muy, total, muy vamos. Enriquecedora. Sí, sí, sí. Y yo por lo menos me lo he pasado genial. Muchísimas gracias. Gran futuro esperemos para 21 distritos. Amén. Y a vuestra música y a vuestros conciertos, por supuesto que también. Y a vuestra radio. Muchas gracias. No, reciprocidad. Y nos podíamos ir con la canción más moña del disco. Sí, ha llegado, ha llegado el momento ella. De dejarlo, ¿no? De querernos bien, pero creo que le voy a cambiar el título porque me ha gustado mucho lo de ha llegado el momento de dejarlo. ¿Sí? ¿Pero dejar el qué? Eso es, como la pregunta. Se llama De querernos bien, es muy moñas, pero bueno, la referencia es Ludovico Einaudi, que la gente piensa que yo escucho reggaetón y esas cosas, que me encanta el reggaetón, pero que yo me como unas mierdas de YouTube internacionales, y Ludovico Einaudi es la típica, la de Experience, no sé si la habéis escuchado. Bueno, que a mí me encanta un violín y yo voy ahora en gira con un violonchelo, sorprendentemente. Y aquí hay mucho violín y mucha referencia también a Meat Loaf, por ejemplo. Muy bien. A ver si las pilláis, porque igual es una fumada mía y no. Pero bueno, es muy bonita esta canción. Pues ahí está. Rocío Saiz, Autoboycot y Descanso. Y Ariel Brínguez, ese... Latidos. Dos grandes discos, muy recomendables. Muchas gracias por vuestra visita, por venir. Y os esperamos cuando queráis. Por aquí está vuestra casa. Gracias, claro, Ariel. Sí. Tú lo sabes. Un placer. Era tan extraña en aquella ciudad desamparada. Llegaste tú, también muy extraña. Me pasaste a buscar, preguntaste mi nombre sin parpadear. Fue todo algo extraño, pero familiar. Hipnotizado. tonight I'll put on black. Pues aquí estaba nuestro disco del mes, Susa Santos, que cerramos ya este Sonora que ha estado durante todo este mes de marzo. Este disco que nos ha sorprendido canción tras canción. Hay que felicitar a Susa Santos porque ha vuelto a hacer un disco redondo con esa guitarra y ese sonido que le saca, esos punteos, ¿no? Ese sonido hiriente que le saca, y por supuesto esa voz y esas letras que ha incluido en este disco. Muy recomendable este Sonora de Susa Santos. Un placer haberlo tenido aquí invitado todo el mes, y ya solo nos falta que venga ella a presentarlo. Y además, por territorialidad, algunos extremeños también nos sentimos muy orgullosos de que lo sea, y cerramos el círculo aquí de la extrema y dura. Música casual, de 8 a 10 de la noche. Lo tenemos todo. I'm standing in my back door, looking at the sun go down. pues ya estamos llegando al final del programa y esta es nuestra sintonía del Más de lo Mismo. No, rapidito, porque nos queda poco tiempo y tenemos dos canciones que escuchar. Y son la temática de la semana pasada, que no pudimos radiarla por estar ausentes y son un programa enlatado, pero la temática que habíamos decidido era canciones sobre madres, ese papel de la madre y sobre lo que cuentan las canciones de todo ello. Y había tres canciones que no tenían por qué ser de las artistas en cuestión, pero bueno, que cantaban a la madre o a sus madres. Y luego la temática de esta semana era canciones sexys, eróticas, hot. Sí, canciones de deseo sexual, de deseo que incita. Como bien decías, en relación a la semana anterior, en las de Mother tuvimos tres. Blondie se quedó un poquito más retrasada con un 27% con su Mother, de su noveno álbum de estudio Panic of the Girls, de 2011. En segundo lugar, Alicia Keys con el Superwoman, de su tercer álbum de estudio As I Am, de 2008, con el 30%. Y la que ganó fue Sidney O'Connor con Mother, ese tema escrito por Roger Waters y publicado en su disco The Vault. Y respecto a la semana esta en la que habéis votado con gran pasión, ardor y deseo, pues quedó en tercer lugar Tina Turner and the Icats con su Ceci Aida, de este disco ejecutado en directo en 1974, con un 28%, de la mano también más o menos con la misma porcentaje Donna Summer con su Love to Love You Baby de 1975, y la ganadora fue Etha James con el I Just Want to Make Love to You con un 42%, ese tema que no es de ella, no es, es de lo grabó por primera vez Muddy Waters con otro título, pero ella hizo una versión que un refresco tomó en su momento, que fue una revolución, aquella oficina llena de mujeres que veían a un obrero parar mientras se tomaba un refresco light, y que son las dos canciones que vamos a escuchar, y con ellas vamos a despedir el programa, porque hoy hemos tenido una gran sección que ha sido el placer de tener invitados en directo, invitada, y esta sección que cierra, por mi parte, besos, abrazos, repartidlos como os dé la gana. Pues nada más, hasta el próximo lunes. Mucha radio y mucha música, muchas gracias a los invitados por venir. Hasta el lunes que viene, buena semana. Mother, will they put me in the fire and light? Talk that talk, I can know by the way you